Sí, mira, Aníbal, hace aproximadamente 3 semanas que estoy con este proyecto. Sí, se llama Como cuando te leía. Es Sí. una página que funciona en Instagram. Al principio lo circulé un poco por mi Instagram personal, pero bueno, para darle un vuelo distinto, empecé a crear una página nueva y bueno, empecé a difundirlo. La idea es un poco conectar a la gente con algunos autores, algunos relatos y historias que tienen mucho que decir, ¿no? Y está bueno el encuentro que está formando. Sí, vos agarrás piezas literarias y vas haciendo como posteos, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, de Cortázar, de Benedetti o del Negro Dolina. Sí, es verdad. El primero con el que arranqué es Cortázar, que es como mi escritor de cabecera. Y bueno, la idea es un poquito extraer los primeros a los autores más conocidos, que tengan mayor relevancia y después ir abriendo el abanico, ¿no? Al principio hice una encuesta a ver qué es lo que la gente pedía o quería leer o escuchar y bueno, ahí se dieron algunos resultados y fui cambiando. ¿Cuánto hace que estás con este proyecto, Gastón? Bueno, hace ya 2 meses que lo arranqué, que empecé a grabar y a buscarle la vuelta a ver cómo presentarlo, porque en un principio eran textos un poco más extensos, pero bueno, en esto de la virtualidad a veces, qué sé yo, la gente por ahí lo pierde un poquito, viste que hoy en día el Instagram es como algo más al pasar y entonces hice textos cortos, busqué algunos relatos o extractos de algunas obras y lo fui presentando. Claro, lo vas Después presentando con... con algunas imágenes también que llamen la atención, ¿no? Claro, la idea es darle también algo visual, ¿viste? Como ir acompañándolo con eso. Todas Sí. son producciones propias, la mayoría con alguna plataforma o alguna aplicación que hoy en día, como vos decías, la pandemia nos acercó a esto, ¿viste? La posibilidad de poder generar este tipo de contenidos desde un celular, digamos. Ni hablar, te lo digo de forma particular y porque lo he comentado con algunos amigos, algunos familiares, que bueno, los 2 años y pico de pandemia ayudaron en algún momento a recuperar esta sana costumbre de palpar o volver a tener un libro en la mano, más allá de que el libro virtual también nos sirve, ¿no? En el día a día. Claro, sí, es como que ganó terreno, digamos, el libro virtual en estos tiempos, pero bueno, los que venimos de un mundo más analógico tenemos como esta resistencia, que es el Sí, papel. aparte es una buena manera de recuperar los clásicos. Audios todavía no, ¿no? ¿Cómo? Audios todavía no, en Por el realidad. momento, la idea es ir sumándolos, ¿viste? Yo arranco con los videos y con las lecturas. Tengo también algunas obras de mi autoría, porque yo también me dedico a escribir hace bastante tiempo. Y bueno, cuesta compartirlo, pero la idea es ir sumando de a poco. Sí, está buena la idea. ¿Por qué te lo preguntaba? Dirás, porque bueno, también soy muy fanático de Galeano, por ejemplo, y a través de YouTube hay Sí. muchas de las escrituras o de las creaciones de Galeano que fueron después pasadas a lo audiovisual, ¿no? Que hasta el día de hoy uno le puede encontrar incluso hasta vigencia de sus relatos. Sí, eso, lo que tiene la obra de este tipo de autores es que uno la puede situar en cualquier momento de la historia, incluso en el presente, y parecen que están intactas, digo. Bien, ¿vos sos de aquí de Cañuelas? Sí, soy de Cañuelas, vivo acá hace más de 20 años, antes vivía sobre Ruta 3, en Barrio Pelufo, y bueno, hace 10 que resido acá, más cerca de la ciudad, digamos. Y la idea era esta, ¿no? La que querías plasmar, creo que se está dando como primario esto de fomentar un poco más la lectura y los libros. Sí, la verdad que se está sumando gente, están pasando cosas muy buenas. Yo quería un poco acercarme, como generar un encuentro. Yo lo disfruté mucho de un autor ya que tiene otra relevancia, que es Hernán Cassiari, que lo hace, de hecho lo sigo mucho. Y Sí. bueno, me gustó la idea, Al principio, bueno, arranqué con estos videos, pero la idea es después transmitir por streamer o algo parecido a alguna de esas plataformas. Pero bueno, lleva todo un tiempo, yo también estudio, ¿viste? Y es como complicado. Sí, ¿vos lo tomaste como un hobby o también crees que en algún momento se va a convertir en una de tus tareas, en uno de tus trabajos? No, no, siempre, viste, esto es como, Una es como un pasión. juego para mí en realidad, ¿no? Es algo que me apasiona, Sí. que lo disfruto mucho, que siempre y cuando no me genere ninguna frustración o algún tipo de complicaciones, lo voy a hacer. Si se puede extender a otro lugar, porque tengo una conocida que está en la biblioteca Sarmiento Sí. y me propuso la idea de compartir mis audios con algunos que ellos tienen en la página de la biblioteca, así que por ahí está bueno y se va sumando gente, en algún momento por ahí hacer algún encuentro, estaría buenísimo. Sí, no solamente que pueda ser virtual, hoy Claro. hemos ganado con la pandemia, creo que eso de lo del Zoom o de lo de las teleconferencias, sino que también recuperando lo presencial también te iba a preguntar eso, si hay la idea de poder fomentar algún encuentro de Algún lectores. encuentro. Sí. Yo estuve participando, no me presenté todavía, pero hay un café literario que se organiza cada tanto. Siempre envié mis textos y los he compartido ahí con la comunidad, pero no lo presencié, pero seguramente lo voy a hacer en algún momento. Bien, Gastón. ¿Nos comentás, hay una idea proyectada para mañana viernes o sábado entre Sí, los sí. usuarios de las publicaciones? Claro, yo hace 2 semanas creé un sorteo por Instagram. La idea es un poco agrandar el fogón, digamos, Sí. como dice la publicación. Estoy sorteando un libro de Benedetti, ¿sí? En Ajá. este caso es La borra del café. Sí, lindo premio. Ahí, sí, la verdad que está buena, está interesante y nada, la verdad que se copó mucha gente y pensé un poco en acercarlo a los medios. Con ustedes, por ejemplo, Sí. para que se acerque más gente que por ahí no maneja tanto Instagram y lo puede ver en otra red. Bien. ¿Y cómo hay que hacer para participar? Bueno, el sorteo consiste en darle like a la publicación Sí. y compartir alguno de los audios que ya publiqué en la historia etiquetando a la página Bien. y etiquetando a 3 amigos. Bien, para esto tengo que ingresar ¿dónde? ¿En Instagram? ¿En qué sitio? Bueno, la página de Instagram es como cuando te leía. Todo junto. Todo junto, sí. Bien, ingreso ahí y ya, bueno, me va a Una vez que derivar ingresas ahí aparece, creo que está segunda o tercera la publicación, porque yo hice algunos algunas más. audios más, claro, pero ya puede participar, digamos. Siempre respetando los pasos, ya mañana a la noche, a partir de las 10, ya voy a hacer el sorteo y lo voy a transmitir en vivo. Perfecto. Bien, Gastón, te agradecemos por el tiempo. Bueno, te deseamos lo mejor en este emprendimiento con éxito. Seguramente nos ponemos a disposición para lo que necesites, algunas cosas que suelas transmitir nuevamente. Y contanos si ya para la semana que viene o lo próximo tenés algún otro evento programado. Dale, dale, bueno, muchísimas gracias por el lugar, por el espacio y por la escucha. Para lo próximo que tengo es publicar ahora un texto de Fontana Rosa. Así que para el programa de ustedes o para los que se identifican con el fútbol, ahí hay mucho. Sí. Fontana Rosa, más allá de escribir de muchas cosas, Sí. tiene un costado muy, muy futbolero, así que seguramente a varios de mis colegas aquí le va a interesar. Dale, Aníbal, muchísimas gracias. Abrazo grande y bueno, gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto, dale. Otro para ustedes, buenas tardes. Hasta luego.